Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, el museo cerró las puertas, teníamos la programación armada para todo el año y tuvimos unas actividades en los primeros meses, pero luego ya decidimos suspender la programación, con excepción de dos tareas centrales. La primera tiene que ver con los bolsones de la UTT, es decir, una vecina de acá del barrio de San Cristóbal organizó el nodo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que funciona en el museo, es decir, que se reciben los bolsones en el museo, se entregan desde el museo, que sucede dos veces por semana, los días jueves y los días sábados. Y al mismo tiempo, respondiendo justamente a esta situación tan difícil, en el museo periódicamente se reúnen los días miércoles y jueves los senegaleses a cantar unos poemas religiosos que se llaman Hasaides. Y dado que la mayoría de los senegaleses son trabajadores de la economía popular que vieron fuertemente afectados sus ingresos como consecuencia de la pandemia, la propia comunidad se organizó colectivamente para responder a las necesidades alimentarias de la comunidad. Entonces, toda la organización de la asistencia alimentaria para la comunidad tuvo lugar en el museo, a partir de aportes de distintas organizaciones, pero sobre todo por la organización colectiva de la propia comunidad, de modo tal de preparar ahí los bolsones, las distintas comidas para luego llevarlas a cada uno de los hogares de los senegaleses que viven acá en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Así que las actividades durante la pandemia están siendo exclusivamente estas dos y lo que mantenemos, por supuesto, es la circulación de noticias diarias vinculadas a los temas de alimentación, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria a través de nuestras redes sociales.